Es si nomás te conozco de siempre, o así es como se siente. Fue tan de verdad, algo que solamente vi en Instagram. Como quisiera verte, pero no debo verte. Sé que pasarán los años y volverás a Madrid. ¿Cuánto daño me hace estar sin ti? Que no me deja dormir, porque no te paro de pensar. Y aunque yo te quisiera soñar, sin ti no puedo dormir. Que nos cuesta tan solo intentar, para no tener que imaginar qué pasa si estás aquí. No sería tan fría, mi cama está vacía. Yo te he esperado tanto tiempo aunque no lo sabía. Que te busqué sin encontrarte y te encontré al no buscarte. Qué maldita suerte que tenía. Yo no te pude escribir, no pude hablar. Sabes que yo no sé mentir, disimular. Hay cosas.